Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, que te cogió en el armario. En el armario. En el armario. En el armario. En el armario. En el armario. En el armario. Fario. Fario. Fario. Fario. Que te abro en el armario. En el armario. En el armario. En el armario. En el armario. El armario. El armario. Fario. Fario. Fario. Fario. Fario. Fario. En el armario. En el armario. Psycho on the track. En el armario. La cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo. Dice por favor, la caliento, soy un radiador. Si no tienes los 18, eso es cárcel. No. Si no son mayores de edad, ven pa' tu casa, a ver poco yo. Si se viene tu amiga, no hay problema. Tiene hueco, si ayer cumpliste los 18, tiene premio, toma huevo, ey. La meto en la tuerza y la saco, patiqueo, como un colacao. Corono mi huevo y me marcho, ay, my. Voy todo colocao, ay, jaleo. Quiere bombeo, ey. En que Holandia es coreo. Se cambió, se dice traqueo. En par de años eres menor. Ya te veo, el cristal te empaño. Amadeo, que te veo, creo, creo, se te fue de nuevo. Este tema es el rey del perreo. Trajujeo, el embalador, la culeo, un taladrador de metal.